siguiendo con la programación de Radio María, a continuación les ofrecemos el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Este es el cuarto programa que dedicamos al comentario de la oración del Ave María. Estamos en el punto, en concreto, en el punto 2677. El primer programa comentamos la expresión Dios te salve María, el segundo llena eres de gracia, el Señor está contigo. El tercero, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. En este cuarto programa comenzamos con la segunda parte del Ave María. Es la segunda parte que Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Llegaremos hasta donde podamos y lo haremos probablemente en dos programas. Sabéis que la primera parte del Ave María, la que hemos comentado en los programas anteriores, es propiamente la parte más bíblica. La primera parte está tomada prácticamente literalmente del saludo del arcángel Gabriel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y al mismo tiempo está tomado del saludo de Isabel, de su prima Isabel, cuando fue visitada por María. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Por lo tanto, después de esa primera parte del Ave María, la segunda parte, que es más tardía, que fue, digamos, compuesta y añadida y fue unificada más tardíamente, es, digamos, no tanto ya la invocación bíblica del arcángel Gabriel y de Isabel, sino es más bien la advocación, la invocación del pueblo de Dios a María. ¿Cómo le ha invocado el pueblo de Dios a María? ¿Con qué términos lo ha hecho? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Es como la devoción del pueblo de Dios, el eco que en el pueblo de Dios ha suscitado la escucha de ese anuncio del ángel Gabriel a María, la escucha de esa salutación de Isabel a la Virgen María. ¿Qué eco ha tenido en el pueblo? Pues el eco es esta oración de ruego. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Lo vamos comentando. El punto 2677 dice así: con Isabel nos maravillamos y decimos, ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? Porque nos da su Hijo Jesús, María es Madre de Dios y Madre nuestra. Podemos confiarle todos nuestros cuidados y nuestras peticiones. Ora por nosotros como ella oró por sí misma. Hágase en mí según tu palabra. Confiándonos a su oración, nos abandonamos con ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Bueno, vamos comentando lo más detenidamente posible esta parte del Ave María y sin repetirnos con cosas que ya hayamos dicho en los programas anteriores. Santa María. Nos fijamos primeramente en la palabra santa. A veces, para querer destacarle a la Virgen del resto de los santos, se la ha llamado la Santísima Virgen María. Pero en cualquier caso, la llamemos santa, la llamemos santísima, siempre será necesario recordar que solo Dios es santo. En esa oración del Santus decimos santo, santo, santo es el Señor, solo Dios es santo. Tengamos esto bien claro. Y que Dios ha querido que las criaturas puedan participar de su santidad. Si nosotros estamos llamados a la santidad, es por un don de la misericordia de Dios. Y el problema está, la diferencia entre nuestra santidad y la santidad de María, hay una diferencia, ciertamente, ¿eh?, entre la santidad del resto de los santos a la de la Virgen María, y la diferencia está en que en nosotros estamos llamados a participar de la santidad de Dios, pero siempre es una participación que en parte, en la que podemos decir, en parte somos pecadores y en parte sí que hemos acogido la gracia. En parte vivimos esa doble condición. Sí, Señor, somos santos en parte y en otra parte hemos rechazado su don de gracia. ¿Cómo sería? ¿Qué hubiese sido de nosotros, ¿no?, si hubiésemos respondido perfectamente al plan de Dios? Si nosotros no hubiésemos rechazado ninguna gracia de Dios, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Cómo seríamos, no? ¿Qué grado de felicidad tendríamos si desde el primer momento de nuestra vida no hubiésemos rechazado ninguna gracia? Pero el caso es que no estamos en esas, estamos en otras, ¿no? Estamos llamados a la santidad, pero es una santidad que se compagina, pues con haber pecado y con ser de Dios en parte, pero al mismo tiempo tener que confesar que somos del mundo y confesar nuestras incoherencias y hacer también de nuestro pecado ocasión de gracia, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, por eso es distinta la santidad de San Agustín, es distinta la santidad de Santa Teresa de Jesús a la de Santa María, porque en ellos se compagina la doble condición de santo y pecador. De hecho, tengamos bien claro que cuando la Iglesia estudia en un proceso de canonización, estudia la vida de un santo, para hacerle santo no le exige que no haya tenido ningún pecado, porque entonces no habría ningún santo. No, lo que se le pide es que haya tenido un increscendo en su vida, y que en el momento último de su vida, en el momento último, haya vivido las virtudes en grado heroico. Eso es lo que se pide como condición para que alguien sea canonizado, sea llamado santo, que haya tenido un increscendo y que en el momento final de su vida, cuando se encuentre con Dios, pues haya vivido las virtudes en grado heroico. Pero no se le pide, no se le podría pedir que no haya pecado. Eso es imposible, porque el tipo de santidad, lo que nosotros entendemos por santidad en esta vida, en nuestra condición humana, pues es que compagina gracia y pecado. No así en el caso de María. Ella es la que Haritomene, decíamos el otro día, la llena de gracia, la que ha participado perfectamente en la medida en que la naturaleza humana, la criatura humana, que es limitada, puede participar de la santidad de Dios. Ojo, aunque la Virgen María no haya tenido ningún pecado, aunque ella haya respondido plenamente a la llamada de Dios y no haya rechazado nunca, ¿no?, el don de la gracia de Dios, eso no quiere decir que ella sea santa como Dios, ¿no?, porque ella es una criatura humana, y como criatura humana que es limitada. Pero en ella no hay mancha de pecado, en ella no hay ese compaginarse como en los otros santos, ¿no?, esa doble condición de santo y pecador. Ella es llena de gracia, todo lo que podía haber sido. O sea, ella no podía haber sido más santa de lo que fue, porque tal y como Dios la hizo como criatura humana, respondió perfectamente. Esa pregunta que yo me hacía al principio, ¿no?, ¿qué sería de nuestra vida? ¿Qué sería de ti, del otro, de mí, del que está hablando ahora mismo, si hubiésemos sido santos plenamente, si no hubiésemos nunca rechazado la gracia de Dios? Bueno, pues esa hipótesis, que la vemos como una hipótesis que se nos escapó, es la de la Virgen María. Es la de ella. Ahora, es muy importante que entendamos que su santidad, directamente, es un reflejo de la santidad de Dios. Ese espejo en el que se refleja la santidad de Dios. Igual que decimos que a nivel de la humanidad de Jesucristo, seguro que Jesús se parecería a María, la gente diría, fijaros cómo se parece a la madre. Mirad los rasgos de Jesús, cómo se parece a su madre. Bueno, pues digamos que en el orden de la gracia es al revés. Diríamos, fíjate María cómo se parece a Jesús en el orden de la santidad. O sea, María es lo que es Santa María por haber sido la madre de su hijo. Si en el orden de la humanidad Jesús se parecía a su madre, en el orden de la santidad María se parecía a su hijo. Esta es la primera afirmación que hacemos de entrada. Por eso se le llama Santa María. Con respecto al nombre María, aquí no me voy a extender, porque cuando comenzamos a comentar el Ave María, en el Dios te salve María, allí ya nos prodigamos en explicar qué significa el nombre de María. Recuerdo que hablamos de que hay unas etimologías muy amplias, nos quedamos especialmente con el nombre, con la etimología que dice que María puede significar señora, María puede significar luz de Yahvé, y María puede significar amada de Yahvé. Si me permitís, yo me quedo especialmente con esta etimología. El nombre María significa amada de Yahvé. Luego aquí lo que nos importa sencillamente que entendamos que María ha sido amada muy especialmente por Dios, ¿no? Es la favorita de Dios. Nosotros la palabra favorita le tenemos un poco de antipatía, porque como estamos en una cultura tan igualitarista, ¡ay, tú por qué tienes este favorito! ¿Y Dios por qué le ha dado a este más gracias que a este otro? Eso es injusto, ¿no? Eso es injusto. Pero bueno, ¿pero nosotros quiénes somos para decirle a Dios que tiene que medirnos por el mismo rasero a todos? Pero nosotros, ¿a dónde vamos nosotros diciéndole a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Que Dios tiene que ser democrático. Que, mira, María es la favorita de Dios. Y Dios la ha colmado de gracias de una manera muy especial. Y ahora no vayamos nosotros pidiéndole cuentas de tal cosa, ¿no? Cada uno en esta vida recibe los talentos que recibe. Y nosotros, en vez de estar quejándonos y acomplejándonos, ¿y yo por qué tengo menos talentos que ese que está al lado mío? ¿Y el otro por qué tiene más que yo? ¿Y yo por qué? Perdemos el tiempo en quejas envidiosas y celosas, en vez de dedicarnos a trabajar los talentos y no a enterrarlos, ¿no? Es muy típico de nosotros empezar a quejarte porque yo no sé qué, porque mira al otro, fíjate qué cualidades tiene, y yo aquí me veo como el patito feo, y yo no sé qué. Y mientras que nos quejamos, lo que hacemos es enterrar los talentos que tenemos. Esto lo digo, bueno, pues para que reivindiquemos esa expresión sin que nos acomplejemos ante ella, ¿no? Que María es la favorita del Señor, Hay una expresión ahí que además es bastante repetida en el Antiguo Testamento, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 33:13 dice Moisés: si he hallado gracia a tus ojos, María es la que ha hallado gracia ante los ojos de Dios. Luego nosotros invocamos el nombre de María, sabiendo que el nombre de María, decía San Antonio de Padua, es júbilo, el nombre de María es júbilo en el corazón, miel en los labios, armonía en los oídos. Y me parece una maravilla esta expresión de San Antonio de Padua, ¿eh? Fijaros que algunos mariólogos dicen que en España puede haber unas 27.000 advocaciones marianas conocidas. Unas 27.000. A María se la ha invocado con tantos nombres. Si hay tantas advocaciones a María, es por esto mismo, por lo que dice San Antonio de Padua. El nombre de María es júbilo en el corazón, miel en los labios, armonía en los oídos. María es amada de Yahvé, la favorita de Yahvé. En ella Dios ha puesto sus ojos. Y nosotros nos alegramos porque vemos en ella un espejo de Dios, un espejo en el que se refleja la santidad de Dios. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuaremos enseguida. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica explicando esta parte del Ave María que dice: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Madre de Dios, ese título que es el título central de la mariología, en otros momentos del Catecismo hemos tenido ocasión de desplayarnos en ello y de explicarlo. De hecho, en el punto 495, allí en el Catecismo, lo explica con detalle. Pero ahora quisiéramos, en este momento, sin repetirnos con lo anteriormente que ya está afirmado, quisiéramos en este momento entender cómo el hecho de que ella sea Madre de Dios, Madre de Jesucristo, le ha asociado de una manera muy especial a ser Madre de nosotros para rogar por nosotros. Como de una cosa ha venido la otra, entendamos que es obvio que Cristo fue quien, Él fue quien mereció el precio de nuestro rescate al entregar su vida en el sacrificio redentor. Él fue, ¿no?, el que nos redimió, el que nos rescató. Pero es un hecho que el cuerpo y la sangre que Él entregó por nuestra salvación habían sido concebidos en el seno de la Virgen María. De manera que ella queda asociada plenamente a esa redención de su Hijo. Y esa asociación de María con su Hijo continúa también en el cielo, con la distribución de las gracias de salvación y de santificación que mereció en el Calvario. Si allí en el Monte Calvario Jesús entregó su vida, entregó su sangre por la salvación de la humanidad, pero claro, esa sangre que le entregaba por la salvación de la humanidad estaba unida a María, porque ella había dado a luz al que se entregaba por la salvación del mundo. Bueno, pues esto continúa de alguna manera en el cielo. Ella continúa la distribución de las gracias de salvación merecidas por su Hijo. Ella es distribuidora de todas las gracias. Todas las gracias de Cristo pasan por María y ella las distribuye. De Jesús decimos que es el único Salvador. Y de María decimos, fijaros bien que es una expresión súper fuerte, pero la tradición católica la ha afirmado. Jesús es el único Salvador. María no es salvadora, no, es Jesús el Salvador. Pero de María, de su madre, decimos que ella es la omnipotencia suplicante. Dios le ha concedido el poder alcanzar todas las gracias suplicando ante Dios. Por eso decimos de ella que es la omnipotencia suplicante. Es un término muy, muy aquilatado, porque vamos a ver, ¿María es omnipotente? No, omnipotente solamente es Dios, María es una criatura humana. Pero sin embargo Dios le ha permitido ser omnipotente de una forma determinada, suplicándole a Dios que es el omnipotente, teniendo puerta abierta para poder interceder, pidiendo la misericordia de Dios. Por eso cuando se dice para Dios nada imposible, es tener en cuenta esa omnipotencia suplicante que Dios le ha concedido, le ha puesto en manos de la Virgen María. Por eso de Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, claro, Dios es el omnipotente, pero a María le ha puesto en un lugar tan, tan emblemático, tan unido a su Hijo, que su intercesión la hace omnipotente. Pío XI decía él que, puesto que en el Calvario todos los hombres fueron encomendados al amor maternal de María, ella y a tu hijo, ella y a tu madre, María se preocupa y ama, se está preocupando y está amando a todos aquellos que son santos, pero a todos aquellos que también están llamados a serlo y dan la espalda a la santidad, y ella sufre por ellos como su Hijo sufre por ellos. Pío XII insiste que en el fiat que pronunció la Virgen María, en el hágase que pronunció la Virgen María, la Virgen se quedó constituida ya no solamente como madre de Jesucristo. Ella consintió, dio su beneplácito a ser la madre de Cristo, sino también ella con ese fiat se hizo madre de todos en el orden sobrenatural de la gracia, madre de todos por obra del Espíritu Santo. Sería, ella no solamente es madre de la cabeza, sino de todo el cuerpo místico de Cristo. Es decir, somos hijos de María. Somos pecadores, sí, pero somos hijos de María. Y este es el misterio en el que ella está perfectamente asociada a la obra de su Hijo. Y por eso la necesitamos tanto, como podéis imaginar, ¿no? Porque es un puesto clave, determinante, el que Dios ha puesto a María. Bien, ¿cómo lo hace ella, ¿no? ¿Cómo lleva a cabo, cómo es esa oración de intercesión de María? Algo nos dice aquí este punto del catecismo. Dice, ora por nosotros como era, como ella oró por sí misma. O sea, ¿cómo reza ella por nosotros delante de Dios? ¿Cómo lo hace? Dice, pues como lo hizo por sí misma. No es que tenga un método distinto. O sea, lo mismo que hizo por sí misma, lo hace por nosotros ante Dios. Dice, hágase en mí según tu palabra. Nos confía su oración, abandonándonos en ella en la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Fijaros, es curioso que el catecismo explique esto de esta manera tan, tan fundamental. No, no pensemos en cosas raras, en cómo la Virgen María intercede por nosotros delante de Dios. A veces solemos tender a hacer unas concepciones bastante complicadas y por intentar ensalzar a la Virgen María podemos deformar las cosas, ¿no? Podemos deformar los misterios. No. La Virgen ruega por nosotros delante de Dios como lo hizo por sí misma. Ella por sí misma, ¿qué es lo que dijo? Hágase en mí según tu palabra, Señor, que sea tu voluntad. Pues lo mismo que dijo por sí misma, que sea tu voluntad, dice por nosotros, Señor, que se hagas tu voluntad en este. Que sea dócil a ti, que no te ponga obstáculos. Esta es la clave, ¿no? O sea, lo que María hace es, haced lo que él os diga. O sea, esta es la oración de María. No pensemos en más cosas que eso. O sea, eso es lo fundamental. A veces nos hemos hecho algunas representaciones por intentar ensalzar a María que son un tanto deformadoras de la realidad. Y que igual, bueno, el amor a María y la devoción, no sé, las ha suscitado, pero son falsas comprensiones. Por ejemplo, cuando se dice pues que la Virgen María intercede ante su hijo de manera que ella le convence a su hijo para que se salven las almas que iban a condenarse, como si la Virgen María fuese más misericordiosa que su hijo Jesucristo, y entonces ella está como regateando a Dios para salvar almas que Dios había decidido condenar, pero por la Virgen María acaban salvándose. Hombre, vamos a ver, ¿eh? Esas son formas de hablar de la piedad mariana, que seguro que brotan de un corazón que ama mucho a María, pero que obviamente son deformadas, ¿eh? Por ejemplo, me estoy acordando de que en el poema de Dostoyevski, la Virgen con los condenados, se habla de algo al respecto, ¿no? Se trata de que la Santísima Virgen visita el infierno y el Arcángel San Miguel le guía entre los condenados y ve los pecadores y sus tormentos y observa, entre otros, pues un variopinto lote de condenados y en el que sufre, ¿no? Y Dios mismo está olvidado de esas personas. Y entonces, vivamente impresionada, la Virgen María, llena de lágrimas, se postra ante el trono de Dios, según ese poema de Dostoyevski, y pide gracia para que todos los pecadores sin distinción pues reciban alguna gracia en el infierno, ¿no? Y entonces suplica. Y la Virgen se mantiene en sus 13 y tiene como una especie de pulso con Dios. Pulso con Dios. Y cuando el Señor le enseña las manos y los pies de su Hijo crucificado, y le dice, ¿cómo voy a perdonar a estos verdugos de mi Hijo Jesús? Y la Virgen se dirige a los santos, a los mártires, a los arcángeles, y finalmente Dios le permite, o sea, hay una especie como de negociación, ¿no?, entre la Virgen María y entre Dios, y finalmente Dios le permite suspender los suplicios de la condenación cada año, desde el Viernes Santo hasta Pentecostés, como una especie de tregua de los tormentos de la condenación, desde el Viernes Santo hasta Pentecostés. Esta es una especie de, bueno, pues leyenda popular de la tradición oriental, que también Dostoyevski en ese poema de la Virgen de los Condenados cuenta. Y entonces resuenan las voces de los pecadores que dicen, tienes razón, Señor, y tu sentencia es justa, y han recibido una especie de, como de pequeña amnistía de la Virgen María, que allí les obtiene en el infierno pues una pequeña tregua. Bueno, pues es una leyenda muy, muy bonita. Es una leyenda muy bonita que en el fondo también nos acerca a entender, tiene una moraleja bonita, ¿no? Pues como María siempre está intercediendo por nosotros, pero esto no se puede entender literalmente, ¿me explico? Esto no se puede entender literalmente, no, porque da la impresión de que la Virgen María, ella es más misericordiosa que Dios, y entonces ella tiene una especie de, eso es absurdo, Eso hay que quitarlo. Ese tipo de imágenes que a veces hacemos como que la Virgen María es capaz de ganar por la puerta de atrás un alma que no se iba a salvar y entonces ella le convence a Dios, son formas de hablar. Son formas de hablar. Son metáforas para subrayar la misericordia de Dios, pero que en el fondo la Virgen María su misericordia la ha recibido de Dios. ¿Cómo va a ser ella más misericordiosa que Dios? ¿De acuerdo? Esto creo que en una sana mariología esto hay que afirmarlo, de lo contrario haríamos un poco caricaturas. Haríamos caricaturas y no es prudente. No es prudente que vayamos por ese camino. Y además, ya me habéis escuchado en más de una ocasión que cuando hablamos del misterio de la condenación, de la posibilidad de que el hombre se condene, no es equilibrado hablar de la condenación o de la salvación como si eso dependiese de que Dios sea más misericordioso o menos misericordioso. Si Dios es más misericordioso, entonces tiene la manga más ancha y te salvas más fácil. Si Dios es... No, eso es absurdo. Es decir, la condenación no es fruto de que Dios haya cerrado la manga, o tenga un juicio más severo o menos severo, sino que la posibilidad de la condenación es una autoexclusión nuestra de la salvación de Dios. No es que Dios sea más severo y te condene, o sea menos severo y te salve. No, no. Es que eres tú mismo el que te cierras a la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Por eso, la forma en la que la Virgen María intercede delante de Dios por nosotros no es esa caricatura que he dicho antes de que a ver si tú sálvale a este, venga que sí, no, que vamos a negociar si este se salva. No, eso no es así. Sino que María ora ante Dios por nosotros como oró por ella misma. Hágase en mí según tu palabra, que se haga tu voluntad. Que mis hijos sean dóciles a tu palabra. Haced lo que él os diga, etcétera, etcétera. O sea, esa es la forma de oración de María y de intercesión por todos nosotros. Es importante que entendamos, que entendamos esto. Por eso, las oraciones en las que nosotros recurrimos a María, reconociéndola como con ese puesto privilegiado que Dios le ha dado para interceder por nosotros, pues por ejemplo, es una oración como la del Acordaos de San Bernardo. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección, implorando vuestro auxilio y reclamando vuestro socorro, haya sido abandonado de vos. Animado por esta confianza, a vos también acudo, oh Madre Virgen de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados, me atrevo a comparecer ante vuestra presencia soberana. No desechéis, oh Madre de Dios, mis humildes súplicas, antes bien escuchadlas y acogedlas benignamente. Es decir, acudimos a su protección, a su auxilio. Otra oración también de San Bernardo, preciosa. Mira la estrella, invoca a María. Oh tú que te sientes lejos de la tierra firme, arrastrado por las olas de este mundo, en medio de las borrascas y de las tempestades, si no quieres zozobrar, no quites los ojos de la luz de esta estrella. Invoca a María. Si se levantan los vientos de las tentaciones, si tropiezas en los escollos de las tribulaciones, mira a la estrella, llama a María. Si eres agitado por las ondas de la soberbia, si de la detracción, si de la ambición, si de la emulación, mira a la estrella, invoca a María. Si la ira o la avaricia o la impureza impelen violentamente la navecilla de tu alma, mira a María. Si turbado a la memoria de la enormidad de tus crímenes, confuso a la vista de la fealdad de tu conciencia, aterrado a la idea del horror del juicio, comienzas a ser sumido en la cima del suelo de la tristeza, en los abismos de la desesperación, piensa en María. En los peligros, en las angustias, en las dudas, piensa en María, invoca a María. No se aparte María de tu boca, no se aparte María de tu corazón. Y para conseguir los sufragios de su intercesión, no te desvíes de los ejemplos de su virtud. No te extraviarás si la sigues. No desesperarás si la ruegas. No te perderás si en ella piensas. Si ella te tiende su mano, no caerás. Si te protege, nada tendrás que temer. No te fatigarás si es tu guía. Llegarás felizmente al puerto si ella te acompaña. Como veis, es una maravilla de oración de San Bernardo, en la que ponemos la fuerza, especialmente en esta segunda oración, así como en la primera, es una oración que subraya nuestra debilidad y la importancia de acudir en la acordaos, ¿no?, al amparo, que María no falla a nadie. En esta segunda oración de San Bernardo, en esta oración del mira la estrella, invoca a María, sobre todo se pone la fuerza en que en medio de la tribulación tengamos los ojos fijos puestos en ella. O sea, una forma de dejarnos ayudar por María es no apartar los ojos de ella. Tenemos problemas, tenemos persecuciones, nos sentimos débiles, estamos llenos de contradicciones, pero no aparto la mirada de ella. La mejor manera de no caer en la desesperación es tener los ojos fijos en ella. Y solamente mirándola, solamente por el hecho de mirarla, y no apartarla de tenerlo como el modelo de imitación, ya solamente por ello estamos recibiendo su influjo, estamos recibiendo los beneficios de su maternidad. O sea, que no es únicamente un decir que ruegue por mí y yo mientras tanto me dedico, no sea, no, no, mire usted, eso no es así. O sea, como que María interceda por mí, ruega por nosotros pecadores y mientras tanto yo estoy aquí, no, no, mientras tanto yo la miro. No es como que le encargo que rece por mí y yo aquí me dedico a vivir metido en el fango. No, no. Le pido que ruegue por mí y en el fondo, al mirarle a ella, en medio de mi pecado, pero al mirarle a ella, ya está, ya estoy recibiendo eso que había pedido, el beneficio de su intercesión por mí. Solo por mirarla ya recibo su intercesión. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo explicando en el punto 2677 esa parte del Ave María. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Bueno, el caso es que uno dice, la Virgen y los pecadores, ruega por nosotros pecadores. Pues anda que no hay una cosa más distinta, más aparentemente dispar y contrapuesta que la Virgen y los pecadores. Es que es como juntar al fuego y al agua. Parece un tanto... Ella puede entender a los pecadores, porque parece que para poderse ocupar de alguien tienes que entenderlo un poco. Alguien tan santo, alguien tan lleno de gracia, que no ha experimentado mancha alguna de pecado, ¿Cómo puede sentirse identificado con nosotros, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo creo que para responder a esta pregunta, es bueno que entendamos que María, ella también se siente objeto de la misericordia de Dios, ¿eh? María también se siente objeto de la misericordia de Dios. Cuando ella pudo escuchar la frase de su hijo Jesús, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Claro, entonces uno podía decir, a ver, interpretación de esta palabra. Luego, Jesús no ha venido a llamar a María. Eso sería tan, sería absurdo, ¿no? Decir, no, como Jesús dijo, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, entonces a María no le vino a llamar, ¿no? Sería una interpretación, como os podéis imaginar, ridícula. Eso es como ese chiste que se cuenta, que estaba Jesús allí con esa mujer pecadora, y entonces dijo, el que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Y de repente salió una piedra y le pegó a la mujer, ¿no? Se da Jesús la vuelta y le dije, pero madre, ¿no te había dicho que no vinieses? ¿Eh? Como que la Virgen María, como no tenía pecado, le tire la primera piedra. ¿Eh? Bueno, pues ese chiste que se cuenta, que obviamente es absurdo, sería también una aplicación de si pensásemos que María no se siente llamada por su hijo, porque como ella no es pecadora, no, obviamente no es así. María ciertamente fue preservada de todo pecado, pero ella se siente especialmente necesitada de agradecer la misericordia de Dios, porque ha sido preservada de pecado. Preservada de pecado. Luego, María sí nos entiende, aunque ella no sea pecadora, sí nos entiende, porque ella vive de la misericordia de Dios, igual que nosotros estamos llamados a vivir de la misericordia de Dios. Y entonces, la clave, o sea, yo diría la estrategia de la Virgen María consiste en que nosotros entremos en una especie de categoría de ser pecadores agradables a Dios. ¿Cómo es eso, no? Porque claro, el pecado no puede ser agradable a Dios, es verdad. Pero sí hay una categoría, digamos, de los pecadores agradables a los ojos de Dios, como lo fue Zaqueo, como lo fue María Magdalena, como lo fue el buen ladrón. Llamados a depositar a los pies de María el peso de nuestros pecados y que ella nos ayude a hacer de nuestra debilidad una ocasión de crecer en la infancia espiritual, de decir, mira, yo todo lo espero de la misericordia y todo me fío de ella porque sé hasta qué punto soy débil, ¿no? Ella nos enseña el precio del pecado, llevándonos a contemplar a su hijo muerto en la cruz por causa de nuestro pecado. Y entonces el papel de María consiste en desenredar las raíces de nuestro amor propio, que se alojan en nuestra debilidad, ¿no? Y sencillamente, pues para que terminemos diciendo, confío en el Señor, ¿no? Confío en su misericordia y me entrego manos a la obra, a la tarea de la santificación, claro. Luego, la Virgen y los pecadores están muy unidos. Estamos muy unidos con ella, gracias a Dios, ¿no? Y en la tradición de la Iglesia se le invoca a María, pues por ejemplo, en la Salve Regina, Madre de Misericordia, en el Bajo tu Amparo, en esa oración de Bajo tu Amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen gloriosa y bendita. Esta es la más antigua de las oraciones de la Iglesia, encontrada en un papiro del siglo III, las oraciones a María, quiere decir, que nos hace pedir ser liberados de todos los peligros y que le está invocando a María como refugio de los pecadores. María es refugio, es decir, es un lugar espiritual en el que el pecador está al abrigo de los ataques del adversario. Acordaos de San Bernardo, que también hemos leído antes, el acordaos, es una oración muy eficaz, acordaos, ¿no? Oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno que haya acudido. Es una oración muy eficaz, expresión de la total confianza. Es como decir, no me vas a fallar, sé que estás intercediendo por mí. Por ejemplo, dando un salto grande en la historia de San Bernardo hasta San Maximiliano María Kolbe, en su acto de consagración, invoca a María como refugio de pecadores y madre amorosa, a quien Dios ha querido confiar el orden de la misericordia. Fijaros lo que es esta expresión, ¿eh? Dios ha querido confiarle a María el orden de la misericordia, dice San Maximiliano María Kolbe, para que ella administre la gracia del perdón que obtiene su hijo para nosotros. Cuando Juan Pablo II invitó a los obispos a consagrar el mundo a la Virgen María en aquel 25 de marzo de 1984, él comenzó aquella oración de consagración del mundo a la Virgen María diciendo: al abrigo de tu misericordia nos refugiamos, Santa Madre de Dios. Se habla pues de su misericordia como que a ella se le ha consagrado, a ella se le ha consagrado el orden de la misericordia, porque todas las gracias vienen por manos de María. Es decir, podríamos decir que cuando experimentamos que Dios es el fuego devorador, el fuego devorador es la zarza ardiendo, entonces comprendemos que María ha llevado en ella ese fuego del amor de Dios sin consumirse, y entonces nos refugiamos en ella para ser protegidos por su humildad y su dulzura. Muchos padres de la Iglesia utilizan la imagen de que, igual que Moisés se colocó en la hendidura de la roca protegido por la mano de Dios, pues no podía ver la faz de Dios y permanecer con vida, así nosotros nos metemos en esa hendidura de la roca que es María, porque entendemos que desde nuestro ser pecador, el fuego del amor de Dios, nosotros no somos capaces de disfrutarlo plenamente sin pedir misericordia, porque necesitamos purificarnos de nuestro pecado para poder contemplar el rostro de Dios. Esta es la imagen, ¿no? Es la imagen en la que María, como veis, es invocada, bien sea en la salve, bien sea en bajo tu amparo, en el acordaos, es invocada como refugio de misericordia. Bien, lo dejamos aquí. Continuaremos, si Dios quiere, y el próximo día concluiremos la explicación de la oración del Ave María. Hoy hemos explicado esta parte: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700, 917-107-700. Estos voluntarios que dan su tiempo generosamente en el día a día. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Porque le has quitado la única manera de protesta que tiene. O sea que cuando hay un dolor fuerte, no hay que tomar analgésicos, hay que Pero no analgésicos fuertes, para que se cometa el error de bloquear la defensa y no poder llegar al diagnóstico. Bien, bien. ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María para escuchar en cualquier momento? Llame y pídanos el programa que más le interesa en cualquiera de sus emisiones. Recogeremos su petición y sus datos completos para hacer el envío. Solo necesita un lector de CD o DVD que admita el formato de compresión MP3. Llame al 917-107-700 y atenderemos su petición encantados. Tome nota. 917-107-700. Radio María, más cerca de usted. A ver, buenos días, le escuchamos. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Monseñor, buenos días. Buenos días. Soy Emilio de aquí, de Canarias. Vamos a ver. Mire usted, yo he sido de una familia con mucha fe, familiares, pero yo estoy atravesando un momento muy mal. Hago mis reflexiones y yo digo, bueno, ¿y Dios por qué? ¿Por qué recibo yo esto? Cuando en realidad Yo lo que he procurado en el mundo siempre es imponer la fe, imponer eso. Y estaba viendo a la Virgen María, que la tengo aquí junto con el corazón de Jesús, en un cuadro iluminado. Yo todas las mañanas lo oigo usted y hago muchas reflexiones. Me dirijo a Dios porque yo tengo una soledad muy grande y quiero fomentar la fe. Me encuentro mal. Sin embargo, yo veo que la gente a mí me aprecia, a todo el mundo, porque yo no hay motivo para... No puedo decirle a usted que no tengo enemigos ninguno, pero ya dudo un poco de la fe. Quiero que se me manifieste el Señor de alguna forma, que me diga esto. Yo lo siento en mi mente, que me dice, estoy contigo, pero eso no sé si soy yo mismo que me sugestiono y hago ver que eso, como que él me dice, estoy contigo, no te preocupes, estoy contigo. Yo quisiera que usted me alentara y me diera una fórmula, un consejo, para ver cómo tengo yo que dirigirme para que la fe, para no perder la fe. Yo soy una persona que estoy muy directo a la fe, por eso, por la familia que tuve, como yo me crié, y mis padres, y yo quisiera que usted me hiciera alguna alusión a eso, padre. Bueno, pues la verdad es que oramos por usted y nos sentimos todos en el mismo barco, ¿eh? Nos sentimos en la misma lucha por la santidad. Mire, yo le diría una cosa, y es que aquí no hay vida, no hay vida espiritual, no hay historias personales sin pruebas. Yo creo que la lucha se manifiesta en cada uno de nosotros de maneras distintas, ¿eh? Y hay personas pues que igual tienen que vivir una lucha tremenda, se sienten muy débiles con los temas de la carne y eso es su caballo de batalla, y otros son personas que están llenas de envidias y sus celos y sus envidias, y están siempre llenos de rencillas y rencores y cosas que no pueden perdonar y olvidar. Y fíjese, usted sin embargo tiene una buena relación con los demás y tiene una jovialidad, tiene una facilidad de relación, etcétera, pero pues digamos, en su soledad está usted siendo tentado, probado. Yo aquí diría las dos cosas, ¿no? Tentado y probado, pues de desesperación o con unas tentaciones más directamente contra la fe. Directamente contra la fe, ¿eh? A veces el tentador se centra más en debilidades de la carne y otras veces el tentador va más al núcleo del asunto. O sea, las tentaciones más, podríamos decir, más tentaciones, las tentaciones, son las que está un poco padeciendo usted, que son las que hacen referencia no ya a las debilidades del hombre, sino a la propia esperanza, a la propia fe. Entonces, mire usted, consejos. Primero, en no ponerse nervioso. Tenga usted mucha paz y no se ponga nervioso. Este es un consejo que yo en una ocasión me dio un director espiritual, y la verdad es que me ha ido bien. Cuando uno es atacado de esas tentaciones contra la fe, no pones nervioso. Es como si a uno le entra, está escribiendo en un despacho y entra una mosca. Y entonces ya la mosca me pone nervioso. Y entonces ya parece que dejo las cosas que estoy haciendo, cojo la escoba y empiezo a intentar a ver si cazo la mosca, que al final no la cazo, porque lo que hago es un dejar de leer, que estaba leyendo, dejar de trabajar y empezar con la escoba, y que empiezo a romper cuadros y a romper vasijas, y es un error. Lo mejor es continuar a lo que yo estaba sin distraerme, en todo caso con la mano, sin dejar de leer, ver si la espanto un poco e ir a lo mío. Yo creo que este es un primer consejo, ¿no? A este tipo de tentaciones contra la fe hay que intentar hacerles cuanto menos caso, mejor, porque lo que pretenden es descentrarnos de lo que estamos. Si uno se empieza a poner nervioso, tengo tentaciones contra la fe, y será, primero paz, ¿no? No entrar en esa dinámica del nerviosismo. Y en segundo lugar, yo creo que fomentar un tipo de oración de actos de confianza, actos de fe. Actos de confianza, es decir, hacer una relectura de su vida, como usted mismo la ha hecho en esta llamada, ¿no? Una relectura de su vida, pues dándole gracias a Dios por tantas cosas buenas que tiene, sin permitir caer de alguna manera en la dinámica del agobio, que suele estar detrás de estas tentaciones de desesperación, ¿no? O sea, fomente usted la oración del abandono, de la lectura de su vida en clave de acción de gracias, y déjese ayudar por un por algún director espiritual, que eso yo siempre lo aconsejo, porque aunque usted pueda recibir una ayuda en Radio María, siempre la ayuda personalizada, la recepción de los sacramentos, reciba usted el sacramento de la penitencia, de la confesión con frecuencia, que porque el sacramento de la confesión no solo perdona los pecados, sino que es un aumento de gracia. Y como hemos dicho en esa oración de San Bernardo, usted en los momentos de prueba y en los momentos de tentación, mire a la estrella e invoque a María. No se deje, la clave está en que usted no se mire a sí mismo, que en la tentación no se ponga nervioso y se descentre de ella. En medio de la tribulación, cuando parezca que el barco, en medio de las borrascas y de las tempestades, mira a la estrella, invoca a María. Bueno, rezamos por usted. Adelante, vamos a pasar a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Sí, soy Salvador, monseñor, de Arrecife. Adelante. Tengo aquí el tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen por San Luis María Grignion de Montfort. Sí. Y en el apartado 7, hablando de María es un misterio, hay algo que no entiendo y quisiera ver si usted me lo puede explicar. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios. Y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes ni se han sentido tan felices como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevado por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Eso es lo que yo no llego a entender. De acuerdo, Bueno, ahí habla San Luis María Grignion de Montfort de el poder de María sobre Dios. Hombre, obviamente ya entendemos a qué se refiere en sentido metafórico. María es la esclava de Dios. Así ya se presenta, ¿no? Es la esclava de Dios. Si podemos hablar del poder de María sobre Dios, pues es en el sentido de la omnipotencia suplicante. Es decir, que pues un poco el episodio de las bodas de Caná, que si Dios quiere mañana explicaremos. Es que parece que María le empuja a su hijo, le empuja a hacer ese signo de la conversión del agua en vino. O sea, da la impresión de que María es el detonante, ella es la que le empuja a su hijo. Mujer, pues si todavía no es mi hora. Y María, como si no hubiese escuchado lo que su hijo ha dicho, les dice a los criados, ¿no? Haced lo que los diga. ¡Hala! Y detrás de él, o sea, es decir, a eso se refiere al poder de María sobre su hijo, sobre Dios. Obviamente es una manera metafórica de hablar, es una manera metafórica, y en fondo a lo que se refiere es al don que Dios le ha dado a María para que ella interceda delante de Dios. Adelante, vamos a un siguiente oyente. Buenos días. Buenos días, monseñor. Sí, le escuchamos. Soy Jesús de Sevilla. Adelante, Jesús. Mire, yo le quería hacer un comentario sobre una cierta idea que había recibido yo, que consiste en pensar que si Dios ha creado a la humanidad, en mi opinión, he oído decir que como un conjunto en el cual, aunque cada uno mantenemos nuestra individualidad, todos somos la creación de Dios. Lo mismo que buscando la explicación de cómo es posible que con el pecado de Adán se nos transmitiese a todo el cuerpo de la humanidad, de la misma forma se explica, si es una unidad toda la humanidad, que a través de Jesucristo se salve toda la humanidad, puesto que a través de la Virgen, sus padres y el resto de la familia humana somos una unidad. En ese caso, la transmisión de Jesucristo a través al resto de los hombres sería a través de María, que sería en este caso, si Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, sería la Virgen sería como el cuello de la Iglesia, a través del cual Cristo se comunicaba con el resto de su cuerpo. Y donde se podría pensar entonces que formamos un cuerpo del cual solo están separados aquellos a los que no le ha alcanzado la salvación por no incorporarse a su cuerpo. No sé, que me gustaría que usted me comentase esta idea que yo he tenido. Bien, bueno, yo creo que tiene esa idea, pues una aplicación muy católica. Igual tiene que tener un cuidado de no interpretarla de manera que la manera siguiente, ¿no? Es decir, bueno, pues igual que el pecado original se transmitió por generación, igual que el pecado original se transmite por generación, también en este caso la redención se transmite porque como somos hijos de María por generación. No, eso tiene que excluirlo, ¿eh? Si estaba usted en esa interpretación aplicando esa imagen, eso debe usted excluirlo, porque eso no es así, ¿eh? Es verdad que el pecado original se transmite por generación, ¿eh? Pero no es así como se transmite la gracia de la redención de Jesucristo. En nuestro caso, la gracia, es verdad que la humanidad de Jesucristo, la humanidad resucitada de Jesucristo, de la cual todos participamos, porque todos hemos recibido, estamos unidos a la humanidad de Jesucristo, participa de su redención, ¿eh? Entonces, esa imagen que usted ha hecho de que María es el cuello del cuerpo místico, pues es muy hermosa, y hay muchos autores que así la afirman, en el sentido de que todas las gracias de Cristo llegan al cuerpo místico, que es la Iglesia, a través de María, como intercesora de todas las gracias, ¿eh? Yo creo que es mejor explicarlo de esta forma. Bien, tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Han podido escuchar en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por Monseñor José Ignacio Munilla.